Bueno, en primer lugar, pues sorprende estas medidas, porque si van dirigidas a minimizar el problema del bajo nivel del embalse del Guri, la misma no van a tener un impacto significativo y van a afectar más la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cuál es la razón del nuevo racionamiento? Bueno, la razón es que el parque de generación térmico instalado en el país, que debería asumir la cantidad de energía que debe bajar en Guri para preservarlo, no está operativo. O sea, de los 17.500 megavatios instalados, hay unos 12.000 que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades eléctricas en primer lugar? Deberían recuperar, aunque sea el 30% de eso que no funciona.